Gracias. Bueno, les está gustando porque tenemos dos canciones más en el repertorio, una de Guatemala y la última es precolombina de México. Entonces, si no les gusta, tocamos una y nos vamos. Si les gusta, tocamos las dos y como quiera nos vamos. Entonces, las dos, una o las dos. Tres. Muy bien, entonces la siguiente es de Guatemala y se llama María Esther. Es un vals muy bonito que lo trajo desde Guatemala nuestro compañero Santiago. Él es nuestro compadre. Ya, compadre. Gracias. Queremos mencionar que apenas hace dos días que trabajamos esta melodía y bueno, esperamos que les guste nuestra versión. Nos vamos a despedir con algo precolombino, es algo que nos gusta mucho. Esta melodía se llama El Venadito y bueno, ahí vamos a ocupar instrumentos aztecas como este tambor grande que ven aquí, es un árbol ahuecado. Bueno, es lo que usaban los aztecas y también vamos a usar el teponazcle. Algunos de ustedes tal vez conocen la melodía, algunos no, y bueno, esto es El Venadito. También antes de despedirnos me gustaría presentar con ustedes a los integrantes de Catari, ahora en 1998. Bueno, tenemos con el teponazcle, del lado derecho, con lentes y sentado, está Jorge Castañeda de Perú. Bravo, Jorge. Gracias. Luego tenemos también de Perú. De Perú, nuestra compañera que toca excelente la flauta y bueno, casi todos los instrumentos de aliento, el saxofón, zampoñas, bueno, toca tuba, everything. Bueno, Julia Moreno de Perú también. Gracias. Julia. También para todos aquellos que les gusta la buena comida, bueno, ahora en el grupo tenemos, él no es un chef, pero en su país cocinan tan rico como pizza. En México. Él es de Italia, su nombre es Paul, toca con nosotros el bajo. Pablo. Bravo. Bueno, para nosotros, cuando venimos aquí y en el Centro Cultural vimos el xilófono, nosotros pensábamos que era una bonita copia de una marimba tradicional de Guatemala y poco después encontramos a un maestro en la marimba. Bueno, desde 1996 ha estado apoyando el grupo Qatari y es un pilar del grupo, el señor Santiago Gutiérrez. Gracias, gracias. Bueno, un servidor, Marco Hernández, yo soy mexicano. Y bueno, esto es el venadito y esperamos que les guste y que hayan pasado una buena tarde. Gracias. Imagínense la gran Tenochtitlán con este tipo de sonido. Thank you. Ok. Muchísimas gracias al Grupo Catari por su participación y colaboración acá en la comunidad de Milford, en el Festival Mexicano. Marcos y a todos sus grupos, a los componentes, la comunidad hispana y la parroquia está eternamente agradecida por su participación. No se vayan a ir, el Grupo Sentencia va a seguir tocando una horita más, ¿sí? Una hora más tenemos con el Grupo Sentencia y dentro de 10 minutos ya estamos ofreciendo los últimos tickets de la rifa. Vamos a llevar a cabo el sorteo de la rifa, que es el primer premio, un sombrero mexicano. El segundo premio es una cartera de piel de México. Y el tercer premio, un gift certificate de Walmart por $30. Faltan 10 minutos. Las personas que están interesadas, tenemos nosotros 6 tickets por $5. Estamos vendiendo ya los últimos tickets para poder realizar la rifa. Las personas que estén interesadas podrían acercarse acá al kiosco que está allá a la entradita para poder comenzar con la rifa ya. Ahora continuamos con el Grupo Sentencia.